Bueno, voy a llamar a mi próximo invitado. Es un músico maravilloso. Todos los músicos que están aquí son maravillosos. Pero él es más maravilloso todavía. Y es una alegría que esté acá en la Peña Trashumante el querido Rodrigo Carazo. Acaba una canción. Che, aplaudan con ganas, loco. Rodrigo Carazo. Y si no lo conoces, ahora verás. Vamos a hacer primero Hojita de Chañar, una canción de Rodrigo. Después él va a tocar dos canciones. Y bueno. Y después se va a tomar un café allá de aquí. Rodrigo Carazo.

despacio preparan vuelo para despegar y ahí van. Se van. Para observarla, para mirarla de arriba y echarse a volar y ahí va. La vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Y ahí va. La vida. Sol, luz vertical, arde. Muchas gracias.